Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata. Red de concesionarios SEAT de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? ¿Cómo estáis? No sé si estoy hablando desde aquí, desde el micro. Muy bien, pues os comento la situación actual. Ahora mismo estoy medio de la nada. Este es un directo para los que me escuchéis luego offline. Y estoy en medio de la nada, in the middle of nowhere. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que mi querida esposa, pobrecita mía de mi corazón, saludos a Andrés Ramos. Eres el primero que llega. Siéntate y hazme compañía, compañero. Pues llego a casa a las 4:00. Mi mujer ha salido del turno de noche. Estoy sudando, hace un calor horroroso. Meto la llave en la puerta y la llave está por dentro. Es decir, mi mujer, que lleva una racha, que está dejando la llave por dentro, pues deja la llave por dentro y mi cerradura... No sé si todas, pero la mía, si dejas la llave por dentro, no puedes abrir. Así que después de varios intentos, al final digo, bueno, la llamo, toco el timbre, no quiero... Saludos, Pato y Prepper. No quiero despertarla. Toco el timbre, pero claro, la pobre está con tapones, está reventada después de una noche currando y no me abre. Digo, ah, tampoco voy a estar media hora llamando porque al final voy a despertar a los vecinos. Que es que son las 4 de la tarde, 4:00 eran. Así que me he ido al chino, aunque ha dado con la audiga que no se puede decir el chino. Me he ido a la tienda, me he comprado una lata de una cosa muy poco saludable que hacía mucho tiempo que no bebía, pero que me encanta, que es el Monster Rehab, sabor a té y limonada. Me he ido a un parque aquí cercano y después de estar viendo unos vídeos digo, voy a grabar. Así que Andrés Ramos, fíjate que iba a echarme, digo, ya, voy a ir al Minecraft y al Discord a ver qué se cuenta esta gente. Aunque esta Euska el tío, no sé, porque además mi mujer libra, como sale hoy de noche, libre el fin de semana, así que estaré por las noches o así. Te ha pasado un par de veces, ¿no? En fin, vamos a hacer gin tonic en el parque. A estas horas yo creo que no se considera botellón porque... No hay ni policía ni en nada. O sea, aquí hay palomas que no sé cómo se van a morir del calor que hace. Ay, descafeinada no. Esta está con... Tiene todo. Tiene taurina, tiene cafeína. Y me bebería tres más. Sí, probablemente me pueda dar un ataque al corazón. Así que bueno, yo venía para acá y venía... Escuchando noticias. Esto off topic. Permitirme que... Bueno, off topic no. He puesto la etiqueta de personal, pero... Lo de personal porque estoy aquí en el parque, ¿no? Solo. No hay nadie. Un viernes. Es decir, la poca gente que queda en Madrid ya... O sea, están pensando en irse algunos. Y yo tengo trabajo a tope, por cierto, porque mis compañeros de soporte técnico, aunque yo no estoy 100% en soporte técnico, pero mis compañeros de soporte... Están los pobres con bastante necesidad de ayuda, así que estoy todo el día dando clases de formación a clientes, llamando a clientes con incidencias y demás. Vato, ¿te referías a la Euskal? Sí, la verdad es que sí. Al final, una Euskal es una Euskal. Podemos hacer directos, o si esta noche nos metemos ahí en Twitch y hacemos directo, o en YouTube, lo que dispongan. A mí me da igual el canal que sea. La cosa es estar un ratillo juntos, pero la experiencia euskal es insustituible. Es más, me imagino que a vosotros os habrá pasado igual que a mí. Os habéis levantado hoy por la mañana y habéis visto que, en mi caso, OneDrive, ¿no? O Google Fotos te dice, mira tus fotos de hace un año o de hace tres años. Y creo que fueron las de hace tres años. Y me han salido fotos de Conversister, el euskal... y sí... Dice Ramos, dice, será una euskal rara, pero lo pasaremos bien. Pues sí, yo creo que sí, es la actitud, ¿no? Es la actitud. Pero sí, como decía Andrés, que lleva unos cuantos podcasts bastante épicos, ¿no? El de Persona 2.0, el de la euskal. Por cierto, aprovecho para para recomendar su página Cacharreo Geek. Si no sabéis qué es Cacharreo Geek, os diré que es el próximo Foro Coches. O sea, es la página donde si tenías ahorros, te los vas a gastar todos. O sea, yo porque ahora estoy por comprarme el kit Xeon, que como va a tardar un mes, digo, bueno, que me llegue en septiembre y ya lo monto en septiembre. Así que Cacharreo Geek, la iniciativa ahí del podcast de Andrés Ramos, que apoyo total, 110%. Lo que sí me tiene preocupado es el tema de la evolución del rollo este del coronavirus, ¿eh? Hace poco grabé un podcast diciendo que estamos en febrero y madre mía, no. Ayer estuve con unos amigos, uno de ellos es enfermero, es supervisor de enfermería, y me decía, no, estamos en mayo. Y me empezó a dar datos. Y de hecho, me sacó la aplicación de Radio Televisión Española, que yo lo utilizo mucho, ¿eh? Yo sé que es el sistema, ¿no? Es el más media, pero está muy bien la aplicación de Radio Televisión Española. Me veo los telediarios de vez en cuando, digo, por ver algún telediario, no estar en, como dice Miguel Ángel Cabrera, metido en mi autocaravana o en mi búnker con mi radio FM. Y había un artículo de la página de RTVE diciendo que estamos en mayo, es decir, estamos en mayo y estamos repitiendo todo lo que se decía antes. Primero, bueno, no creo que haya muchos contagios, no, el virus tiene fuerza, sí, hay muchos contagiados, pero no son, el virus no es muy agresivo, es, y eso, y todo se está repitiendo la misma cantinela, es decir, tenemos la memoria muy corta. Y vosotros, los que me escucháis, sabéis perfectamente a lo que me refiero. Es decir, la canción de el virus está perdiendo fuerza, ataca a los más mayores, pero es un porcentaje inferior a la gripe. Es decir, esto es como decía Lorenzo Milá, ¿no? El pobre que le cayó la del pulpo. ¿Qué escándalo estamos haciendo por el alarmismo de siempre? Pues mira, el alarmismo de siempre, que viene el lobo, pero el lobo ha venido. El problema es que no, pero eso es erróneo. El lobo no ha venido, no, el lobo sigue. Es decir, el virus sigue igual. Hemos pasado por un confinamiento brutal y ahora se está extendiendo muchísimo. El problema real no es que haya muchos contagiados. El problema está, es que ahora está creciendo. Y mirad el Twitter de Pablo Lafuente, por favor. O sea, dejad de escucharme ahora mismo y mirad lo que ha puesto en Twitter Pablo Lafuente, donde ha hecho una cadena de tweets analizando cómo crece esto exponencialmente. Es decir, ahora mismo no hay mucha gente en la UCI, pero la gente que está en UCI se pasa de media 21 días y está creciendo. Y conforme aumenta la masa de contagiados, aumenta el número de gente que se pone mala, malita de la muerte. Así que, claro, todos queremos olvidar. Y claro, hay algunas comunidades que no les ha sentado, no lo han pasado tan mal como aquí lo hemos pasado en Madrid. Pienso en la gente del norte. Entonces, la gente del norte, el otro día me decía alguien que había estado por el norte, no lo digo por los vascos, que nadie se lo tome mal, pero habían estado por Cantabria y por otros sitios donde el virus no ha sido tan virulento, la gente sin mascarilla, la gente haciendo comidas familiares, que es normal, que todos tenemos ganas de hacer comidas familiares. Y por ahí están empezando los contagios. ¿Qué va a ocurrir? Pues esto es un poco conversación de barra de bar. Es decir, yo no soy un experto, eso es obvio. Os doy mi opinión como ciudadano normal. Y mi opinión es que esto está creciendo, yo creo que más rápido que la primera vez. Más rápido que la primera vez. Y antes de que lleguemos al final de agosto, vamos a estar peor que en marzo, abril. Vamos a estar mucho peor. ¿Qué ocurre? Que el gobierno no se va a permitir el lujo de parar la economía, porque ya hemos visto lo desastroso que es. No que es, que está siendo. Es decir, el tema de la economía es una cosa que va lenta, pero sigue avanzando. Yo que me dedico a un sector de la economía que tiene que ver con el tema de, con el tema de laboral, con el tema de empresas, de autónomos, pues estamos viendo los cierres de autónomos de manera colosal y los que van a seguir cerrando, porque no sé si vosotros conocéis autónomos, pero yo conozco muchos autónomos y un problema que tienen muchos autónomos, un problema, no es un problema, es instinto de supervivencia. O sea, un autónomo en España es un superviviente, es un tío o una señora que ha hecho una inversión y que se la ha jugado toda. Se la ha jugado toda una carta. Entonces, un autónomo antes de cerrar su negocio, que implica asumir unas pérdidas que probablemente le acompañen toda la vida, se lo piensa muy mucho. Y contiene pérdidas, pero muchos autónomos cuando ya cierran es porque ya no les queda otra. Entonces, han cerrado muchísimos autónomos, pero hay otros que están mal, no, están peor. Entonces, la economía está empeorando y todavía no hemos visto el color hormiga que dice Rupert de lo que es la economía. Entonces, yo no sé qué voy a hacer, es decir... yo os lo comenté, yo tenía una reserva hotelera en Almería, cancelada, entre otras cosas porque iba a venir mi hermana de Australia, y obviamente mi hermana es que no puede salir de Australia, además mi hermana vive en una zona de Australia que ha sido confinada, o sea, los han cerrado a cal y canto, y no tienen tantos casos como nosotros. Tenía otra reserva en Santander, en Santoña, un pueblo, cancelada. Y me queda una reserva, es que hemos reservado una casa en medio de la nada con un grupo de amigos. Y alguno dirá, Converso, te la estás jugando, ¿no? Sí, me la estoy jugando. Algunos de mis amigos se han hecho las PCR, yo me voy a hacer el test esta semana, me voy a hacer el test para ir con alguna garantía, aunque ese test no es ninguna garantía, es decir, ese test dice que no tienes coronavirus ahora, lo puedes pedir mañana. Por otra parte, yo estoy cada día dudo más de los tests. Leo bastante, estoy empezando a dudar de la fiabilidad de muchos test. Y a mí se me junta otra cosa. A ver, mi mujer, yo lo comenté en su momento, mi mujer ha pasado por una tormenta psicológica horrorosa. Mi mujer trabaja en una parte de donde ve gente morirse continuamente. O sea, mi mujer no es que no haya visto a... Mi mujer ve gente morir casi cada día. O sea, es lo habitual. Cuando ella entró en este trabajo, pues le dio bastante impresión. Ella venía de otras partes de hospitalarias, había estado en urgencias, había estado en UCIs, pero lo que mi mujer ha vivido, no mi mujer, como si fuera la única, mi mujer, los médicos, los cirujanos, los celadores y otra gente, lo que mi mujer ha vivido ha sido muy estresante. No voy a dar más detalles, pero cómo llegó mi esposa psicológicamente cada día empezó a preocuparme. Y mi mujer es una persona serena, tranquila, de verdad, ojalá la conocierais. Es una mujer súper equilibrada, no es una histérica ni una persona... Es hipersensible, no. Ella es una enfermera de raza. Pero ha visto tanta gente morir, pero tanta gente morir, que no es ni normal. O sea, eso era lo más parecido a una guerra. Entonces, mi mujer no es que tenga necesidad de vacaciones, es que todavía no se ha recuperado mentalmente. O sea, tú hablas con ella ahora y está tranquila, descansa, nos reímos, hacemos bromas, lee, salimos a pasear, obviamente no salimos a cenar, ni hacemos las cosas, ni hemos ido a terrazas, ni nada de eso. Vamos a trabajar y a veces compramos algo, en plan una pizza y nos la comemos en casa, o sea, nada del otro mundo. Pero ella necesita estar con sus amigos de toda la vida, que son amigos desde que ella era niña, y nos vamos a una casa. Y ella lo necesita. Pero claro, con lo que está pasando, si no fuera... Eso porque ella no escucha mi podcast. Si no fuera porque ella lo necesita, yo cancelaba la reunión con estos amigos, que son mis amigos también, ¿eh? Lo que no son mis amigos de la infancia, pero para mí son mis mejores amigos. Son gente muy especial. La cuestión es que cada día la situación va empeorando. Y lo que hoy es una situación muy mala y muy preocupante, pasado mañana puede ser una situación donde el gobierno empieza a decir, bueno, no descartamos el tema del confinamiento, no descartamos poner estado de alarma, no descartamos, que es lo que van a decir. Lo que van a decir es, no descartamos hacer encierros, pero de manera selectiva. Primero empezarán llamando a la responsabilidad de la población, que la población no sé qué, que se lo tome en serio. Y luego ya pues empezarán, bueno, luego dirán, no, es responsabilidad de cada comunidad autónoma. O sea, empieza, porque Pedro Sánchez es así, ¿no? Como cualquier político, no digo que sea peor político, aunque obviamente no es de mi agrado. Y luego después de intentar echar el balón en las comunidades autónomas, pues llegará lo otro. Hoy se han reunido Comunidad de Madrid con la gente del Ministerio del Interior porque el aeropuerto de Barajas es un coladero. Es decir, ¿cuántos casos han sido? No sé si han dicho 70 y tantos casos de coronavirus que se han pasado. ¿Y qué tipo de control hay en Barajas? Control visual. Es decir, si ven a alguien soltando mocos o tosiendo sin parar o caminando a cuatro patas, lo paran. Pues control visual. A lo mejor ahí me he pasado un poco con la metáfora. Pero es un control visual. No están haciendo análisis ni están pidiendo análisis en origen. Claro. El gobierno tiene un papel difícil, ¿eh? El papel difícil es decirle a los turistas, oye, que este año no vengáis a España. Webex cuenta con la seguridad integrada de Cisco, por lo que su videoconferencia será siempre confidencial. Busque hoy mismo prueba gratuita de Webex. Ahí te das cuenta de lo frágil que es la economía, ¿eh? Lo tremendamente frágil. Así que bueno, chicos, no sé si seguir hablando del tema. Sí, yo creo que Ayuso debería obligar al uso de la mascarilla. Es decir, mira que yo he visto cosas en Ayuso que me han gustado, pero como cualquier político, no te puedes casar con ningún político. Porque eso es poner tu voto a una persona que es falible y en muchos casos tiene otras lealtades. Pero la mascarilla debería ser obligatoria en Madrid en cualquier circunstancia. Y yo creo que la situación, bueno, yo creo no, el otro día me decía un amigo enfermero, este que es supervisor, dice, la situación no avanza más rápido gracias a la mascarilla. Cuando ya Donald Trump está diciendo que hay que ponerse mascarilla, mira, cuando venía para acá, dice, así que bueno, Manuel, la respuesta es sí, Ayuso debería de obligar a la mascarilla. Dice Andrés, aquí en Mallorca el control es igual, están intentando salvar la temporada turística. Uf, claro, normal. Si es que no es fácil el papel, ¿eh? O sea, no es que esté apoyando o no, es que no es fácil. Y todos sabemos que cuando pase el verano estaremos todos encerrados. Pues, espero que no, sinceramente espero que no, pero... Pero si tenemos que hacerlo, lo haremos. Por aquí la mascarilla es obligatoria, dice Bato. Aunque siempre hay alguno que la lleva mal o no la lleva. Sí, la gente que saca la nariz como si fuera... Bueno, en fin, no voy a decir una barbaridad, ¿no? En fin, una pena. Es una lástima. Es una auténtica lástima. Decía, ¿no? De Trump, ¿no? De Donald Trump. Hay un conspiracionista que es un tipo que está loco perdido. O está loco o es un sinvergüenza. Yo creo que no hay alternativa. O sea, o el tío es un sinvergüenza, es decir, se hace el loco, o el tío está mal de la cabeza, que es Alex Jones. Alex Jones. Alex Jones tiene un podcast, bueno, tiene un canal que se llama Infowars, que por cierto, se lo cerraron, es decir, YouTube le cerró el canal. El tío tenía suscriptores para aburrir, ¿eh? Bueno, pues el Alex Jones... Al final, como lo han echado de YouTube, pues tiene su propia aplicación, ¿no? Entonces, si tú te instalas Infowars, pues puedes ver su programa y tal. Y el tío vende vitaminas y tal. Esto como todos, ¿no? Tienen que vivir de algo, ¿no? Estos tíos son apoyo a Trump a muerte. O sea, están a la derecha de Trump. De hecho, Trump, lo dije en un podcast, Trump es muy amigo de Alex Jones. Y cuando Trump estaba de candidato, fue varias veces a Infowars. Y cuando Trump ganó las elecciones, este fue a Infowars. Y Trump es de los que se cree todas las conspiraciones, porque el Trump es un conspiracionista de aquí te espero, ¿no? Estos tíos siguen con la cantinela de que la mascarilla es un plan de la izquierda y de las élites para someternos, ¿no? O sea, yo no sé qué... Como el lobo estepario, ¿no? Prácticamente como el lobo estepario. Lo que pasa es que estos son... derechistas ultraconservadores. Estos tíos han politizado el uso de la mascarilla, con lo cual llevar mascarillas como ser de izquierdas, ¿no? Una cosa bastante absurda, bastante necia, bastante bueno, no sé, infantil sería insultar a los niños. Bueno, me están comiendo las moscas ahora, macho. Mortal, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Yo creo que están yendo a beber la lata de Monster, que tiene, aunque es baja en calorías, pero tendrá su azúcar, como todo tiene azúcar. Donald Trump, que ha estado de manera irresponsable y de manera que habría que pedirle, si yo fuera estadounidense, le pediría responsabilidades por, primero, por haber hecho un meeting que hizo, pues no sé si fue en Ohio o dónde, donde el tío fue sin mascarilla, todo el mundo por ahí, todo el mundo gritando, que fue el meeting ese que le trolearon los de TikTok, apuntándose, se apuntó toda la gente que estaba en TikTok, se apuntó al meeting de Donald Trump, y luego resulta que fue muy poca gente, comparado con la gente que esperaban recibir, ¿no? Y luego ya después de eso, ya Donald Trump parece que está diciendo que sí, que es la mascarilla, que él siempre la ha recomendado, vamos. Siempre recomienda la mascarilla. Por cierto, la aplicación de TikTok, aplicación china. Donald Trump es lo que es un bocachancla, es un necio, pero aquí hay que ser justos. Y si Donald Trump acierta en muchas cosas, hay que reconocerle cuando acierta. Y Donald Trump con China, aunque está siendo muy beligerante, está siendo muy claro de cómo China está metiendo sus manos en todo. Por ejemplo, en Rusia, Donald Trump se equivoca estrepitosamente. Rusia y los servicios de inteligencia rusos están metiendo sus manos en todo. Cuando digo en todo, quiero decir, como cuando hablé del independentismo catalán y cómo Rusia está dando dinero al independentismo catalán porque le interesa, porque cómo Rusia está alentando divisiones y conflictos, vamos, igual que Estados Unidos, cuando se dedica a alentar guerras civiles en sus enemigos, pues Rusia está haciendo lo mismo. Y basta con ver Russia Today para darte cuenta de cómo Rusia está encantada con BLM, con Black Lives Matter. Así que vivimos en un momento muy cyberpunk y muy interesante. Hay una serie de tres novelas, que son casi relatos, que se llama la trilogía del reverendo Hake, creo que se llama, donde se habla de una guerra fría, un futuro en el que hay una guerra fría que no se libra mediante pistolas, ni muros, ni arsenales nucleares, sino que se libra por medio de ataques terroristas de baja intensidad, ¿no? Es decir, desmoralizar a la gente, hacer que se suban los precios de ciertas cosas para que la gente esté hecha la puñeta y ese tipo de cosas. Y yo creo que estamos de lleno en una guerra fría. Y ahora me vais a permitir que me ponga conversodamus y conspiracionista nivel 10. Pero yo esto lo creo firmemente. O sea, no es que esté simplemente jugando a decir cosas interesantes o llamativas. Yo creo que el mundo ha llegado a un punto en el que una confrontación abierta entre superpotencias que tienen arsenales nucleares no es algo viable. O sea, no es viable que Rusia y Estados Unidos se líen a tiros en Georgia. Cuando digo Georgia me refiero al país de Europa del Este, a la ex República Soviética. No es de recibo que Rusia y Estados Unidos se líen con sus tanques y sus tropas en Siria a matarse. No, porque eso escalaría en algo mucho peor. Y a ninguno de los dos países les interesa una violencia de ese tipo con la capacidad de destrucción que tienen sus ejércitos, aun cuando el ejército de Estados Unidos es muy superior. ¿Cómo se libra la guerra ahora? Pues favoreciendo las divisiones y los conflictos en tu país enemigo. Es decir, si yo me dedico a darle dinero a tu oposición, a intentar, pues, robar patentes para hundir a tus empresas, si me dedico a mediáticamente coger un conflicto, como puede ser el conflicto racial en los Estados Unidos, y me dedico en redes sociales y me gasto muy poco dinero, porque estas cosas, lo malo de esto es que con poco dinero puedes hacer una campaña brutal y tener las calles de Estados Unidos en llamas, literalmente. Pues básicamente coges el asesinato desafortunadísimo y condenable a tope de un señor de raza negra y lo transformas en un icono. Y te dedicas a dar dinero a BLM. Te dedicas a repetir por redes sociales que los blancos son unos racistas. Te dedicas a alentar a la gente a la izquierda anticapitalista y los organizas para que aprovechen las manifestaciones en contra del racismo y se transformen en enfrentamientos con la policía. Esa es la guerra que estamos viviendo hoy en día. Por supuesto, hay otros países donde la guerra, llámese Ucrania, ahí sí hay tanques y hay tiros. Pero hay otros países donde, por ejemplo, aquí en España, ¿cómo se está librando la guerra en España? España es un país que no es rival ni para Rusia ni para Estados Unidos, pero somos un títere que está en medio y donde siempre vamos a salir perdiendo. No somos América Latina, pero estamos casi a la par. ¿Y qué están haciendo en España? Pues empobreciendo a España. Crean una crisis económica, como fue la crisis anterior que tuvimos, una crisis donde se dedicaron los bancos centrales a inyectar dinero y créditos baratos en las economías. Una vez que la economía se sobrecalienta y se empiezan a crear hipotecas tóxicas, la economía se desploma, y cuando la economía se desploma llegan los inversores internacionales y empiezan a comprar inmuebles. Inmuebles, equipos de fútbol, y empiezan a comprarlo todo. ¿Por qué? Porque España está a precios de saldo. Entonces, España, que es un país que no es que tenga recursos, pero bueno, es un país que donde es barato comprar, pues empiezan a comprarlo todo. Ahora esta nueva crisis pues provocará que se desplome todo otra vez. Y entonces empezarán a comprar todo lo que puedan. Que pueden comprar nuestros recursos naturales, el agua, pues comprarán el agua, donde ya hay inversores chinos que están comprando agua. Hay algunos pensadores, sociólogos, que dicen que la próxima guerra que va a haber va a ser una guerra por el tema del agua. Y yo les creo. Os digo por qué. Porque dentro de mi círculo de amigos tengo dos amigos que trabajan los dos para fondos de inversión chinos. Y uno de ellos se dedica al agua. Están comprando todo. Canalizaciones, todo. Es un buen negocio. Y los chinos tienen dinero. Entonces España se está volviendo un país muy barato y seguramente pues los españoles estemos trabajando para pagar a fondos de inversión extranjeros. Cuando tu vivienda sea una vivienda que está en manos de Real Estate, no sé cuánto, House, que es una empresa británica, no sé qué, estarás pagando a los ingleses. Cuando tu coche sea un coche que no esté fabricado en Martorell, ni en el País Vasco, sea un coche que esté fabricado en una fábrica de Europa del Este o cualquier otro sitio, estarás trabajando para gente de fuera. Cuando nuestras cadenas hoteleras, que bueno, muchas están en manos de grupos extranjeros, pero hay muchos que están en manos de españoles, terminaremos trabajando y yéndonos de vacaciones y pagándole a esa gente. Esa es la crisis. Esa es la crisis. Hay un fin mayor, hay otro fin aparejado a esta crisis, que es empobrecer a la clase media española. ¿Por qué? Porque cuando empobrezcamos a la clase media española y digamos los salarios normales o los buenos salarios sean 900 euros, pues cuando estemos ahí, ya que España es un país con buenas infraestructuras, carreteras, caminos, un país industrializado, bueno, o que estuvo industrializado, pues será el momento de empezar a abrir fábricas en España para producir barato en el corazón de Europa. Además, España tiene puertos, está bien conectada con América Latina, en fin, España es un sitio, tiene su interés estratégico. Entonces, el fin último es empobrecer a la clase media, empobrecerla y tirar los salarios. Eso es obvio. Eso es obvio. En fin, como dice Andrés Ramos aquí, dice, en los últimos años el mundo está un poco ajetreado. Pues así es, amigos, el mundo está bastante ajetreado. Y bueno, esto es lo que quería hablar. Cuando sigo aquí en mitad del parque, estoy aquí stranded, como dice el título de este directo, esperando a que mi mujer se despierte, en un parque totalmente tipo Soy Leyenda, un parquecito que hay. He tenido que desplazarme un poco de donde vivo. Corre una brisa agradable y a lo mejor voy por otra lata y bueno, sacaré el portátil. Aunque de cerca de donde yo vivo hay un centro de menores y hay unos chavales con muy mala pinta. Y fijaos que yo antes sacaba el portátil sin problema. Ahora ya en mi barrio tengo bastante cuidado. Yo siempre voy con 1000 ojos, siempre. Pero llevamos una temporada donde se están produciendo robos que son robos al tirón, es decir, te echo mano del móvil y echo correr, no son robos con violencia, no hemos llegado a ese punto. Supongo que estos menores no tutelados saben muy bien cuál es la línea que pueden cruzar. Pero claro, ya me planteo sacar un portátil, el Lenovo, que estoy con el Lenovo, que al final me alegro, Andrés Ramos, me alegro de no haberlo vendido, tío, porque lo estoy usando para otras tareas, así que me voy a quedar como estoy. Muy bien, gente, pues sinceramente gracias por acompañarme en este directo. Andrés, Bato, señor Manuel, señor Prepper, pues gracias por acompañarme. Os deseo una feliz tarde y espero veros dentro de poco en algún directo, en algún Discord de estos que estemos por ahí. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. No olvidéis pasaros por la página de Cacharreo Geek y por el podcast de Andrés Ramos, que está muy chulo, y cuanta más gente estemos apuntados en Cacharreo Geek, más cosas interesantes podremos compartir unos con otros. Un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto. Adiós. Con el cambio al trabajo remoto, las videoconferencias se han convertido en la nueva norma para mantener su negocio en marcha. ¿Pero son fiables y seguras? Cisco Webex está comprometida con los más altos estándares de seguridad y se ha ganado la confianza tanto de pequeñas empresas como de muchas de las mayores organizaciones del mundo. Llame, envíe mensajes y haga conferencias de forma segura con Cisco Webex. Regístrese en cisco.es/workfromhome. Cuando trabajar a distancia de forma segura es vital, Webex es esencial. Pide a través de nuestra app o web y disfruta con los tuyos del triple de Telepizza. Tus tres medianas favoritas desde 7 euros cada una. ¡Pídelo ya!